estamos en contacto telefónico con Marta Rondoleto. Ella integra la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán. Hola Marta, ¿cómo va? Pepe Frutos desde Farco, la salud. Buenos días. Muy bien. Marta. Bueno, ¿qué piensa de todo esto que ha pasado en Tucumán y concretamente de esto último, la gente del que se identifica con el operativo Independencia participando del desfile? Bueno, lo primero que tengo que decir que es absolutamente repudiable la presencia de este conjunto de personas que pertenecen a organizaciones que reivindican lo realizado en el operativo Independencia. Fueron dos organizaciones, en realidad, una asociación civil de excombatientes sanjuaninos del operativo Independencia y la otra también, una asociación civil de jujeños y otros excombatientes del operativo Independencia, jujeños, delegación Perico, dice, significa que, si dice delegación, hay varias, ¿no? Y concretamente sabemos que, mejor dicho, nos estamos preguntando cómo es que ellos participaron de esta organización en el momento en que estaban desfilando los veteranos de guerra que participaron en Malvinas. Y nos preguntábamos, porque al principio se creía que se habían metido, digamos, mientras estaba el desfile, en absoluto. Esto evidentemente han sido convocados y sabemos que han sido convocados porque hay otro conjunto de excombatientes de Malvinas que dicen textualmente que rechazaron la convocatoria de las Fuerzas Armadas para participar del desfile de veteranos de guerra. Entonces significa que esta gente ha sido contactada o se ha presentado y le han dicho sí, puede participar. Y el contexto es que, por ejemplo, en nuestra provincia se está desarrollando en este momento el juicio que está juzgando a quienes fueron acusados y con pruebas, por eso se ha llegado al juicio oral, de una participación concreta en lo que ha sido el inicio de las prácticas represivas genocidas en nuestra provincia y en la región del norte, ¿no? De ahí es que nos parece absolutamente, no sé, uno ya no solo repudiable, sino que ¿qué nos están queriendo decir, no es cierto? Desde quien se supone es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, de nuestro país, para permitir, convocar y permitir la participación de excombatientes del operativo Independencia. Entonces, consideramos que es muy, muy grave, muy, muy grave, y tampoco es el único sujeto importante, digamos, porque, por ejemplo, también sabemos que ha participado, esta vez con la vestimenta de veterano de guerra, un tipo como Carlos Carrizo Salvatore, que ha sido recientemente condenado parte del juicio vinculado se me ha ido el nombre, pero fue recientemente condenado a cadena perpetua y luego absuelto por una cámara de casación y liberado, ¿no es cierto?, en relación a este conjunto de Catamarca y también a Desfilado. Entonces son una serie de circunstancias que nos hacen preguntar qué es lo que pretende concretamente Macri permitiendo y alentando este tipo de presencias que resultan, que generan una profunda herida, diría yo, en un conjunto importante de nuestra sociedad, como somos los familiares de detenidos desaparecidos, ¿no? Hablaba usted, Marta, de que esta persona es uno de los condenados por los fusilamientos de Catamarca, de Capilla del Rosario. Así es. Que fueron absueltos por la Cámara de Casación. Así es. Carrizo Salvatore, concretamente. Uh-huh. Marta. Entonces, realmente nos estamos preguntando qué es lo que pretenden. Porque además se llenan la boca y recorren las provincias, los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, diciendo que la política de juicios por causas de delitos de lesa humanidad son políticas de Estado, ¿no? Entonces es la clásica actitud, y digo clásica porque hay una serie de circunstancias que tienen el mismo comportamiento. Dicen una cosa y hacen otra exactamente contraria, ¿no es cierto?, como en este caso, como para que pretenderán que los familiares nos vamos a quedar tranquilos, que no vamos a seguir insistiendo con nuestros pedidos de memoria, verdad y justicia. Pretenden cerrar esta etapa, de que se dé vuelta la hoja de la historia con relación a esto. Bueno, me parece que, como dice Aranguren, este señor de los que aumentó el combustible, es que estamos aprendiendo a gobernar. La verdad que me parece no es cuestión de gobernar, es cuestión de saber qué es lo que a dónde se apunta queriendo gobernar. Y acá se pretende retrotraer la cuestión o poner un punto final a algo que realmente está profundamente arraigado en nuestra sociedad y que es la necesidad de que haya justicia para todos y que la verdad salga y que aquellos que fueron responsables de lo que aquí pasó tengan el merecido castigo, ¿no? Marta, le agradecemos mucho el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Marta Rondoleto desde Tucumán. Ella integra la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán sobre esto que ha ocurrido allí en la provincia durante los festejos del Bicentenario de la Declaración de la Independencia.